es que jugaste de esa manera engañadora. Y ahora vienes a mí diciendo otras mentiras. Yo ya no quiero nada, por eso es que te doy.